suena alguna de estas voces, nene? Rolando Paz es un melómano. Casi, pero no. Fernando Cabrera, ahí te maté, la pegué. Por lo menos no es de la cumbia, ahí saliste. No, de la no. Por lo menos, salvo que haya algún cumbiero que se llame Fernando Cabrera y yo no conozca. No, Fernando Cabrera. Tampoco. Me doy, diría. Para sorpresa de algunos, y no te des. Me doy. Estábamos escuchando nada más y nada menos que al Cuarteto de Nos con el tema Cucos SRL. Tomá, Pablo. ¿De qué disco? Es del primer disco del cuarteto, compartido con Alberto Wolf. El Mandrake para los amigos. Para los amigos. El que hace. ¿Y de qué año fue ese disco? Del año. Qué banda, Dios. Del año 84. Yo pensaba que era del 85 y apostaba. Casi convencido que era del 85, pero si vos me decís que es del 84, debe ser. Te juro que es del 84. ¿Qué pasa? Porque ese mismo año fue que se completó, ¿cómo es la formación actual del cuarteto? Con Alvin, Ricky y todos los de siempre. El Robert, el Ricky, el Santi, el Alvin, como para los amigos. ¿Se conocían de antes ya? Bueno, tres de ellos tocaban juntos. El cuarto, que estamos hablando de Alvin, que se sumó con la batería en este año 84. Y ahí decidieron no separarse nunca más. Real forever. And never. Y ser un cuarteto. Exactamente. Como les decía, esta formación se mantiene ininterrumpidamente desde el 84. Así que sacamos cuenta de 24 años. 24 añitos. Hay que bancarse 24 años con la misma... Con la misma gente hay que bancarse. Hace un mes que laburo con ustedes dos y no se cuenta. Ya no hay vuelta. Sí, bueno. Hay que estar 24 años rodeado de la misma gente trabajando. La verdad que llega un momento que casi que no es sano. ¿Y alguna vez habrán discutido por alguna cosa? Sí, ¿no? Habrán tenido que grabar varias veces algunos de sus temas y habrán tenido sus problemas en los ensayos. Habrán dicho, pifiaste ahí, vamos de nuevo. Apretá el rec y vamos de nuevo. Me doy entonces. Bien, ¿qué es lo peculiar de este grupo? Que desde el 84 hasta ahora siempre han tenido adeptos de todas las edades, de todos los tipos, estilos y colores, porque va desde un niño de 10 años que te salta con su remera copado del cuarteto hasta un señor mayor, porque también en su época 80 y algo estaba copado. Eran niños rock que saltaban así con la remera. La primera canción que yo escuché del Cuarteto de Nos fue El Pitito con el Cierre. Ah. Me habían traído en un cassette grabado y era furor. Yo ya te iba a pedir. Pero agarraste la época famosa cuando se detonó. Ahí está. Yo la primera canción que escuché, me la hizo escuchar mi tío, que era un enfermo de esta música, así, con Andamio Pijuán y todo eso, que yo tendría 6 años por ahí. Todos los días estaba con esto, el rock del Puré de los Tontos, todo este tipo de música, que fue cuando me introdujo así a esta locura del cuarteto, que desde ahí ya quedé medio tocadito y me empezó a gustar. ¿Vos te acordás cuál fue tu primera canción del cuarteto? ¿Te acordás cuál fue? Vos sabés que yo en realidad lo que más me acuerdo es la misma época que vos, la de Otra Navidad en las Trincheras. El cassette verde, porque, con la tapa verde. No, yo me acuerdo en realidad de tener los primeros, que bueno, primeros no, pero había ciertos bailes o fiestas en el liceo, yo era una adolescente, y cómo sonaba el, no sé, que te levantás la pollerita y que no sé qué, a mí no, jamás. ¿Te cantaban en la oreja? Jamás me cantaron eso. Me contaron que sos ligerita y que enseguida te tocan. No, jamás me cantaron eso, pero en esa época había varias del grupo que se la cantaban. El amor ese. Es romántico. Es un hermoso tema. Ay, ese, y me hiciste acordar a uno que es de la misma época, que cantaba este que trabajaba en Videomatch, que estaba en el arenero y se enamoraba de la... El amor de jardinera, ¿cómo era? Ay, Macaferri asociado. Que te pum, bombacha veloz y con tu triciclo veloz juntos ese, podremos escapar. Pablo Granado. El del triciclo veloz la rompía. Vamos a hablar con tu papá, vamos a hablar con mi mamá. Pero pará, basta, Cuarteto de Nos, carajo. Bueno, les cuento que el cuarteto llevan hasta el día de hoy editados 11 trabajos discográficos, obteniendo por sus ventas 4 discos de platino y 6 discos de oro. Es más, el Otra Navidad en las Trincheras, que era el que decía este muchacho, que es del año 94, que fue uno de los primeros CD que se editó en el Uruguay como CD, es el disco más vendido de la historia de los discos uruguayos hasta el día de hoy. No lo pasó nadie. No. Pero por lejos fue el disco más vendido. Cuando se vendían discos. Ahora se vende, pero tenemos todo el tema de las nuevas tecnologías y todo, que está, mata un poco la venta de discos, pero en ese momento. Y ese disco incluso también fue cuádruple disco de platinas. La verdad que nos venta bien. Un golazo. Un golazo, como quien diría. Cosa que estaban viviendo una situación similar. ¿Con qué? Con el disco Raro. Que fue como que nuevamente revolucionaron todo y de vuelta el cuarteto allá. No solo en el Uruguay, sino a nivel internacional. Ya que, como todos sabemos, estuvieron nominados para los Grammy Latinos. Bueno, no se llevaron el premio a mejor... Sí, lo perdieron con un puertorriqueño que hace reggaetón y salsa. Que vos lo debes conocer. Daddy Yankee, no. No sé con quién fue que lo perdió. Pero si es puertorriqueña, tiene que ser Daddy Yankee, que es un grosso, en serio. ¿Es puertorriqueño y Daddy Yankee? Sí. Debe haber sido con él, entonces. Bien. Bueno, este disco Raro fue editado por Bizarro Records en el 2006 y es el segundo disco que tienen producido por Campodónico, que fue todo también un quiebre en lo que era... Entre lo que sonaba, hay un cuarteto antes que lo agarrara Campodónico y otro después. No estoy diciendo nada nuevo, que nadie se dé cuenta, pero si uno escucha los discos de antes, no tienen nada que ver con lo que suena después que lo agarró Campodónico, que lo dejó mucho más lindo, más así. Hay gente que le gusta más como sonaba antes, que era un poquito más terraja. Pero hay gente que le gusta eso, de terrajita del cuarteto, que no ahora tan producido. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene el cuarteto para mantenerse, para estar vigente, que a la gente le guste, de todas las edades? Yo creo que la base es un grupo bien unido, de gente, de compañeros que hacen música y meten para adelante, y después letras buenas y disparatadas, desopilantes, pero buenas, locas, pero buenas, irónicas, inteligentes, lo que quieras. De todo. Yo creo que la mayoría de las letras son muy inteligentes. Sí, sin duda. Y aparte son divertidas, o sea, porque el tema que vos lo pones y queda ahí, y no lo escuchás. La del tema del Guardo de Noche, tipo, te sentás y te sentás a escuchar la letra. Y aparte de eso, tienen buena música también. No se quedan solo en una letra guaranga o de lo que sea, tienen buena música. Tienen las melodías y suena bien musicalmente. Sí, totalmente de acuerdo, pero igual, vamos arriba, ¿no? Hay muchos grupos que tienen buena música, tienen buena letra y no logran mantenerse lo que hace el cuarteto. Es único. Ya, top 3 temas del cuarteto para vos. Para mí... bueno, el pitito con el cierre lo amo. Me recuerda, no sé, lo amo. Después te puedo decir que me gusta el de uno de los del último disco, que dice, ¿cómo es el de Ya no sé qué hacer conmigo? ¿Se llama así? Sí. Ese me gusta mucho. Y otro más, no sé. A mí este que estamos escuchando ahora es uno de los que más me gusta, Vino mi jeringa, Almejas del Barranca Abajo y de... Almejas. Y aparte que gritan Almejuas, Almejuas. José María se casó con María José. Un temún de uno de los mejores discos del cuarteto para mí, el Barranca Abajo. Y después, ¿cuántos dije? Dos. Y después uno de Corazón Maricón. Corazón Maricón, ay, no tengo. No, definitivamente. A mí es. Me superás. Solo un rumor. Oh. Solo un rumor. Después, uno se llama No puedo más. Sí, también, ¿eh? Ah, y Mongo y el Oficial, lo amo. Bien. Lo amo, Mongo y el Oficial. Ese te tenía que gustar, pues bien centroamericano, como te gusta a vos. Es puertorriqueño, yo les bajo a contar. Es buenísimo. Sí, la verdad que pasan un poco por todos los ritmos. Les cuento, si quieren ver al cuarteto, la semana que viene se toman un ómnibus, se van en moto o como quieran. Pónganse cascos sobre el moto. ¿Eh? Que se pongan cascos sobre el moto. Bien, se van hasta el Chuy. Que va a estar tocando el... Bueno, ahí nomás, a la otra vuelta de la esquina. Que se pueden ir en moto, yo qué sé. El sábado 5 de julio es el próximo toque del cuarteto en Chuy, ahí en Boliche. ¿Pero? Así que invitamos a la gente. ¿Te paso si quieren seguir? Pero mientras tanto, nosotros tenemos un tema de lo que es del último trabajo del cuarteto. Estamos hablando del track número 1 del disco Raro, que es el tema Nada es gratis en la vida. Que trae regalos. sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Más visión Alcázar. Todos los cristales de receta 25% menos. En todas nuestras casas hasta el 30 de junio. Más visión. Más que óptica. Montevideo Night Online. Radio para el mundo. Emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. No es lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¿Eh? ¡Puerco araña! ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es puerco Potter! Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero. Mientras escuchamos a Los Piojos, vamos a leer los mails que han llegado a nuestras vías de comunicación, que es el mail que no es lo que parece @adinet.com.uy. También en el blog no es lo que parece fm.blogspot.com. O nos pueden mandar mensaje de texto por Ansel y Movistar al 1155, ponen MN, dejan un espacio y escriben como nos escribieron, saludándonos, diciendo que está muy lindo el programa y esas cosas preciosas. Ay, qué que lindo les recibir encantan, cariño de la gente, ¿no? Es divino. No tenés una falta de cariño. La otra vez estaba abrazando gente porque quería abrazar porque le faltaba cariño y ahora quiere que le... Bueno, tengo una para vos. Te voy a leer algo que te va a dejar... Nos escribió nuestra amiga la Brujita Dulce. Esto es lo bueno, como decíamos, el anonimato de internet, ¿no? Aparte, Brujita Dulce, ni idea, pero bueno. La Brujita Dulce dice: hola, acabo de volver de un congreso, por eso no pude escribir antes. Ratifico lo de la voz sexy del Varilla. Opa. Pero debo confesar algo. Hace poquito terminé con mi brujito y tengo un amor platónico. ¿Saben quién es? No, no es el Varilla. El Nene. Ah, no, está jodiendo. O sea, me imagino bailando una cumbia cachete con cachete. Y pechito con pechito y ombligo con ombligo. Lo que queda claro es cómo le gusta el barro a la gente. Le gusta. Cómo le gusta el barro a la gente es algo increíble. Bueno, saludos a la Brujita Dulce, que también nos dice que está muy buena la selección. Bueno, que nos cuente congreso de qué. ¿Qué es lo que hace? ¿Congreso de brujas? ¿Qué era una aquelarre? ¿Qué era? Porque sí, volvió al congreso, si es un congreso de brujas. Y ya nos encontraremos bailando en uno o dos por algún lado. A vos seguro. ¿Quién más nos escribió? A ver. Bueno, nos escribió la gente de arquitectura que anda de viaje, viste, eso que se juntan plata, sí, venden rifa y todo para bancarse un viaje así, dicen que es para conocer y ese tipo de claro, cosas. Con la excusa de que tenés. No, la arquitectura lo justifico. Un poquitito más que el de economía, sí. Pero un poquitito más. Porque en realidad, si van, nosotros le pagamos el viaje y todo, yo no, pues nunca le compré una rifa, ni voy a comprarla a ninguno de esos, ya le digo. Pero se van y recorren el mundo y andan en camioneta, no, ahí. Entran a los museos con carnet de periodismo trucho, se roban cosas, por ahí nos dejan precioso todo. Y bueno, pero le mandamos un beso muy grande, que dice que nos estamos acompañando en la ruta, en la camioneta, que muchas gracias por escucharnos, sigan ahí. También nos escribió Marquitos de Palermo. Dice Walter, gran película Ben Hur, pero a mí me gustó más Chitty Chitty Bam Bam. Que bueno, le preguntaremos a Walter qué película es, porque Walter nosotros, debe saber, seguro. Cuando llegue le preguntamos. Y también Lo que el viento se llevó. Y aguante los Cadillac y Sopa de Caracol. Aguante el nene, saludos para Marquitos de Palermo. Muchas gracias. Hablando de los Cadillac, ¿cómo la votación? Y la votación parece que los Cadillac le dieron una paliza interesante a los Beatles con la versión de Strawberry Field. Salió 70% de los Cadillac y un 23% para los Beatles y un 5% que no le gustaba a ninguno. Lo que no me cierra un 100% de ninguna manera, pero eso lo dice el programa que hace la votación. Escribalo público ahí. Quéjense al señor Blogspot. Acá no me dan los números. Estás mirando mal, sí. No, 70%. 23 más 5, no me da 100. De ninguna bueno, forma. Se perdió alguno en el camino. Quéjense con el señor Google, pero. La cosa es que ganaron los Beatles. Cobran peaje. Y le contamos que tenemos novedades para esto: que a partir del mes de agosto vamos a tener, con esta votación de los covers, de cuál le gustó más, la versión original o la otra, vamos a tener reclame su regalo. Ahí va. Que la gente de Óptica Alcázar nos ha cedido unos lentes muy gentilmente para que nosotros podamos obsequiarle a nuestra audiencia que participe en la votación. En la votación esto de los covers. Voten a través de la página, pero si quieren participar en el sorteo para recibir el premio precioso que tenemos de la gente de Alcázar, mándennos un mail con sus datos a noesloqueparece@dinet.com.uy. Bien, entonces, para votar por los temas, Al blog. Para participar del sorteo, y veremos qué sorpresa nos da. Si nos da un 100%, un 105%, un 90%, sí. Algo nos va a dar. Está bien, está perfecto. Parece como el de punto penal, viste. El contador, el que te medía los porcentajes que estaban en punto penal, que había 500 llamadas, un mismo número de teléfono. Esto después con el escribano vamos a sacar todo prolijamente. Vamos a llamar Zaytun. Vamos a llamar Zaytun y vamos a tener todo eso. Después, bueno, nos escribió la nena monstruo, que dice que nos daba adelante, que nos manda besos a todo lo que la conocen. No sé si habrá mucha gente que la conoce. Tato, la nena monstruo. Es una cosa como. ¿Será él? ¿Será ella? No. ¿Será? Y bueno, así era. Antes era Maxi Pereira. Es Tato, la nena monstruo. Ok. Creo que es una nena. Bien, sí, bueno. Dice la nena monstruo. Pero dice Tato. Pero bueno. Está bien, pero saludos. Nosotros tenemos un operador que es Rubén Tita Vázquez. ¿No? Y es un operador. Y es un operador. De lo mejorcito que hay acá en el estudio. Es más fácil así, el cuerpo bien sabe flotar. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil. I see dead people. Ya corrí, andate. Dale, dale, andate. In your dreams? Está muerto, Luis, corre. A vos, que te comiste 2 horas de proyecto Blair Witch pensando que iba a aparecer una bruja. A vos, chiquilín, que pensaste que el Mundial era una película de fútbol. A vos, que te clavaste 2 horas de sexto sentido para descubrir esa gran verdad. No es lo que parece. Producciones presenta Bruce Willis, que está muerto. Hola, jefe. No se preocupe, jefe, no voy a perderla de vista. Ya se me la voy a seguir. ¿Qué tenés para decirlo? Y bueno, esta música me parece que lo dice todo, ¿no? Qué épocas aquellas que yo, por cierto, no viví. Pero... Claro, porque sos el nene. El Agente 86. El Super Agente F86. Maxwell Smart. Que lo interpretaba Don Adams en fines de los 60. Una serie que se pasaba a fines de los 70. De los 60, creada por Mel Brooks. Y que tenía como Maxwell Smart a el muerto de Don Adams. No, que... ¿cómo muerto? Él no. También escribía los guiones y hacía esas cosas. Bueno, además, yo tengo datos de esa serie. Porque yo No la agarré porque era muy chiquito, no la vi, pero la vi en el retro, en el canal retro que la pasan, me lo editó. Y ahora te la pasan en Nickelodeon. Claro, y te puedo decir que se emitió el primer capítulo el 18 de septiembre del 1975 y el último fue el 11 de septiembre de 1970. O sea que estuvo 5 años, 1 mes y 23 días al aire y que tuvo 138 episodios. Eso es enfermo. Sí, totalmente. Me y después del último capítulo, 31 años después, se cayeron las Torres Gemelas. Viste qué fecha, ¿no? Ah, tomalo, déjalo. Así que bueno, como decíamos, película que se estrena ahora para las vacaciones de julio, inspirada en la serie original de... Precioso ir a un cine en un shopping en estas vacaciones con los niños. Mucho a las 3 de la tarde. Grito, funciones de la tarde. Ah, es una de las cosas que te recomienda el médico si estás estresado, ¿no? Así como, los que quieren volver a ver esta serie, la pasan en Nickelodeon de madrugada. Después de Mi Bella Genio. En Nick después, Knight. Sí, ahí va, Nick Knight. Viene Mi Bella Genio, Superagente F86. Después te viene Frankenstein y Drácula. Es un combo de ancho que para mí tiene 10 televidentes. Porque no sé cuánta más gente puede mirar eso. Yo debo confesarme fanática del Superagente 86. De chiquita lo miraba siempre porque lo daban en la televisión. Lo daban en el 12. Sí, yo en realidad lo miraba... ¿Te acordás que yo soy de Colonia? Sí, lo miraba en televisión argentina. Está, no importa. La gente de Colonia que... tiene otras cosas. Sí, sí. Ella miraba a Laporte, nada más. No, nada que ver. No, pero sí, siempre. Me castigaba mal todos los días con él. Basta. Bueno, arrancamos. Sí, te corté, pero basta. Cuéntanos. Contexto, época histórica, Guerra Fría. La película se ubica en la Guerra Fría, Estados Unidos contra los Unión Soviética. Yankee buenos, rusos malos. Exactamente. Por el lado de Estados Unidos está la agencia de detectives de espías, Control se llama. Y del lado ruso, del lado soviético mejor dicho, está la agencia Caos con K. Uf, esa banda que te... ¿Qué recuerdos que te traes? Qué momento. Lo que pasa es así: Caos instaló misiles nucleares en distintos lugares del mundo con la idea de lanzarlos a Estados Unidos, destruir Estados Unidos y conquistar el mundo. Una especie de Pinky Cerebro así. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a tirar misiles a Estados Unidos, romperlo y conquistar el mundo. El objetivo de la agencia Control, ¿cuál es? Detener a los de Caos. El tema está en que Caos, la empresa esta, descubre la identidad de todos los agentes secretos de Control. ¿Y qué hace? Los mata a todos de manera muy graciosa. O sea, vos ves a todos los agentes como lo descubrieron, los atropellan ómnibus o cosas así. Salvo a uno, que es Maxwell Smart, que va a aparecer más adelante. Esa es la esperanza de Control, Maxwell Smart, que es un inútil. O sea, directamente... es un agente de menor escala. Es como, por ejemplo, situación, Uruguay. Matan a todos los coraceros, a todos los granaderos y a la fuerza Geo. ¿Y cuál es la única salvación del país? Un policía turístico. Bueno, más o menos así es. ¿Con perro o sin perro? No, con solo el chalequito. Solo el chalequito fluo. O sea, la esperanza de que se salve Estados Unidos es un policía turístico. Para que más... Una pregunta, en la película está igual que en la serial, que aparecían de adentro de un buzón de una cabina de teléfono. Escondidos. No, pero que se escondían siempre los agentes en era algún lugar agente, curioso. Era un agente que se escondía dentro de buzones o placares que nunca se lo veía. Ah, que era un ídolo. Era solo un ídolo. Se veía y les daba un sobrecito por la ranura del buzón y que tipo una misión. Así bueno, Smart está acompañado por Agente 99, que es la actriz Anne Hathaway. Mato, en inglés, mato, es una cosa... Y el loco que hace este es... ¿cómo se llama? Steve Carell, el que hace The Office. Sí, la serie The Office. Y otras películas que 40, hizo, Virgen a los 40. Virgen a los 40. Está buena esa. Y otra que... Todopoderoso 2, la segunda parte de esa no la vi. La vi hace poco. Es algo... ¿Buena? No, tiene que pasar a 200 metros esa película. Si la vemos, pasa a 200 metros porque te puede hacer mal, te puede hacer daño. Así que bueno, está Maxwell Smart está acompañado por Agente 99, que es una morocha que se parte, así, un cadenazo en los dientes. Ella es mucho más fuerte que un cadenazo en los dientes. Y el otro que acompaña a Maxwell Smart es Agente 23, que es interpretado en la película por La Roca. ¿Te acordás el salado del Rey Escorpión, el que hacía lucha libre? O sea, que es un luchador posta de lucha libre, que es un salado. Sí, un duro. Hasta para actuar. Sí, sí, sí. Durísimo. ¿Para el Rey Escorpión y cuál? de la de Egipto, que era Egipto, sí, que era. Uno medio peladito. Peladito. Ah, sí, sí, sí. Peladito, sí, tiene, tiene chapa. Oh, no es Vin Diesel. No, no, no. No, no, no, lo reconozco. Así que bueno, esta gente 23 es como el ídolo de la agencia. Smart lo ama, es su referencia. Él quiere ser como agente 23 y no lo es. O sea, es un cap. Pero el pobre mago se comunica por zapatófono. ¿Está el zapatófono en esta grabación? Aparece el zapatófono. Así que bueno, más o menos el argumento que se presenta, ¿no? Bastante sencillito. Sí. Los rusos. Sí, los soviéticos, los yanquis, los buenos, los malos, pero, y salvar el mundo. Pero con ese argumento tiraron 5 años de cereal. Y bueno, pero era en el 65, pero ¿no? Se perfecto. Justificaba. Ahora como que... La idea de esta serie fue, o sea, parodiar a todas las películas de espías que había en ese momento. Es como Scary Movie. ¿No? ¿Viste? No, Scary Movie ahora es una parodia a las películas de terror y todas las boludeces. Bueno, esto parodiaba a James Bond, a todas las películas de espías. Lo cual el argumento es buenísimo. O sea, así tienen que ser los argumentos: los buenos y los malos. Sí. A quién hay que ganarle y qué es lo que pasa, y ya está. ¿Viste? Tipo Rocky. Para mí, Rocky es la mejor película del mundo. Todo el mundo gira en torno a Rocky. Rocky era algo. Iván Drago era. Así tiene que ser. Esa película te hace estar, ¿viste? Con el sexto sentido. Ay, el cine culto. Ir a Cinemateca a ver. A Custurica. A Custurica. Ay, pero ja, se entregar, hijo. Así que bueno. ¿Qué es una cosa este comentario? No, no. Lo sacamos. No, bien tolerante. Lo que tiene que. Es tolerante. Lo que tiene. Aguante la ciudadanía y la democracia. Sobre todo la tolerancia. Pero yo lo respeto. Yo lo dejo a Custurica cada película. Yo le dije otro día. ¿Seguía? Está todo bien. Pero para mí fue una porquería. Así que bueno, el tema es que la gente de 86 es demasiado inútil, pero no, inútil en serio. O sea, tipo, el típico que se toma un taxi y va parado. O pone un circo y le crecen los enanos, o se le afeita a la mujer barbuda. O sea, ¿se entendió, no? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Pero bueno, ahora el tipo le dice, vos sos la salvación, el mundo depende de vos. Lo cual está muy feliz él. Primera vez que va a hacer algo en serio. Está como un perro con dos colas. O como muchas personas que quieran tener dos colas. Que eso va en gusto. Va en gusto. Está. El ataque es inminente. Entonces la agencia control no tiene tiempo para prepararle un super traje con super elementos. Entonces el tipo es como un inspector gadget, ¿viste? Tiene el zapatófono y 3-4 boludes en un reloj y en un collarcito. Una lapicera que... Sí, la lapicera sí. Que aparte no lo sabe usar nada. Porque sí. Claro, él está atrás es muy torpe. Escritorio. Es muy tonto. Entonces claro... Le dan eso y bueno, mijo, manéjese. Manejate, claro. Entonces, bueno. ¿Quién le tiene que largar el manejate? ¿Cómo te quiero, te quiero? Así que bueno, está, tiene el zapato ese, el famoso zapatófono. Que está, que una vez tipo lo ves y ya es gracioso. Está, ya la segunda ya es. Está, ya me. Sí, sí, el mismo chiste del el zapato. El mismo chiste y... no. Y ya la tercera me está fastidiando, o sea, está, mijo. Basta. No me moleste más. Eso es lo que pasa con toda la película. O sea, hacen un chiste, está bueno. Ya lo hacen de vuelta. Está. La causa de la tercera, devolveme la plata. La tercera, vos lo estás robando. Devolvemela. Sácame un poquito. O sea, la reiteración de chistes o gags que tiene, porque tiene mucho diálogo. O sea, recomiendo ver esta película en inglés. En español te querés matar. La traducción al español es para darse la cabeza, partirte vasos en la cara. Agarrar vasos o platos y partirte vasos en la cara. Y sangrar mucho. Así que bueno, la reiteración de chistes o gags puede resultar graciosa o molesta. Va en gusto como lo de las dos colas, ¿no? O sea. Quedó claro. Perfecto. Entonces, bueno, está. Y después otra de las cosas que aparece son las constantes referencias a los nombres, ¿viste? Control, caos. El caos quiere dominar el control. El control quiere dominar al caos. Está, mijo. Sí, mucho ta. Juego de palabras. Sí, sí. Ya está. Una vez está, se entiende, toda la película Control, Caos, Caos, Control, ya me está empezando un poquito a molestar. El tema es, bueno, la minita esta, la agente 99, no quiere trabajar con Maxwell Smart, está claro. O sea, ella quiere trabajar con agente 23. ¿Por qué? Porque Maxwell Smart es un boludo con cara de nabo inútil. Y por otro lado, ¿qué tenés? A un fachero, el ídolo de la agencia de espías. Musculoso, grandote. Y con fama de ser un salado en todo sentido. Entonces, que te van a dar buenas noches. Oh, The Rock. Estoy seguro que se la termina ganando Max. Porque es un tierno. La ley del embudo. La más linda con el más boludo. Total. Así que bueno, la agente Smart se infiltra en la agencia Caos y trata de solucionar todo desde adentro. O sea, se infiltra, se mete y empieza a espiar todo desde adentro. El tema es que lo descubren y lo capturan. Y ahí pasa lo que pasa en todas las películas, que siempre me rompe soberanamente la paciencia. La minita que empieza a generar discordia. No, no, esa cosa de que los malos cuentan los planes. Ah, pero ese es el ABC de los dibujitos. Claro, es tipo, te vamos a matar, pero en realidad pero antes te los misiles están puestos en tales y tal y tal lado y lo vamos a tirar tal día y no sé qué. ¿Y qué pasa? Siempre se va a escapar el tipo y ya sabe todo el plan. Entonces, ¿por qué no lo matan y ya está? Porque está, porque no habría película. Es una buena respuesta. Yo soy mucho hablando conmigo mismo. Me pregunto y me respondo. Me celebro a mí mismo. Y tus voces. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la gente 86 se escapa y le pasa la información de todo lo que era Caos por adentro a Control. Entonces ahora Caos persigue a la gente 86, ya que ahora Control tiene el control sobre Caos. Para, típico como la serial, que lo atrapan al 86 un agente, después viene atrás la 99 y atrapa a la gente de claro, Caos. Ya. Después atrás viene otro que atrapa a la 99 y el 20, así, sí, así una... Es como que un episodio de dos horas esto. Es 110 minutos de película que se podría terminar a la media hora tranquilamente. Y bueno, después que pasa esto, arranca una serie de hechos bochornosos. La debacle total. Intervienen peleas en las calles, autos que chocan, aviones que se caen, peleas en trenes, de todo. Y comienza el acercamiento entre la gente 86 y la gente 99. Ella ya no lo ve más como un tarado. O sea, va, en realidad sí, pero ahora es un tarado simpático. Y sí. El tarado tierno, así que y pobrecito, sí. Me da cosa. Y la verdad. La ley del embudo, ¿cómo era? Aguante. Sí, la ley del embudo, la más linda o la más boludo. Y pasa. Entonces está, la película más o menos se resume en eso. O sea, es mucho chiste, mucho gag, mucha situación absurda y un poquito más. Ahora vienen los consejos. Un consejo: vean la película en la versión original, porque doblada al español, como ya dijimos, es una reverenda porquería. Y ya está, lo dije. Dije porquería, porque tengo una cosa en todas las películas de cine, tengo que decir porquería. Entonces hasta ahora no lo había dicho. Entonces dije porquería. Y otra curiosidad: la película se estrenó antes en Perú, Bolivia y Chile que cuando va a llegar acá. O sea, cuando llega acá, los peruanos, chilenos, bolivianos ya la vieron. Y saqué una teoría, que supongo que esto será para mostrarles que en el mundo existen más cosas además de quenas, indígenas y carnavalitos. Y aunque ya me veo en la Plaza de los Bomberos, el CD de la banda sonora de la película versión en quena, con los bonus tracks de Titanic y A Mi Manera, tocado por la banda que está acá. Lo último, y me voy. En resumen, es una película entretenida que busca ser graciosa, con mucho efecto especial, un poco larga, que como ya dijimos, se podría haber terminado a los 30 minutos o directamente en el tráiler. Y que no vale la pena pagar una entrada al cine, salvo que tengas entradas gratis o te inviten a la van premier o alguna cosa así que venga de arriba. Mi consejo: jugar al truco con un amigo repartiendo para cuatro, invertirse con compañeros imaginarios. Mirar el juego de la cédula para comprobar que si hubiesen llamado no se habrían perdido el premio. Y conocer los pormenores del quilombo de Claudia Fernández en Argentina. Todas esas tres cosas son muchísimo, pero muchísimo más interesantes y divertidas que ver esta porquería de película. Y un, dos, te va. Qué loco el perro. Comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Más visión Alcázar. Todos los cristales de Receta 25% menos en todas nuestras casas hasta el 30 de junio. La Fundación No Es Lo Que Parece solicita su colaboración. Para ayudar a los niños de este programa, se han abierto cuentas en los bancos de la ciudad. Si desea colaborar, lo puede hacer a través de noesloqueparece@adinet.com.uy o noesloqueparecefm.blogspot.com. Desde ya, muchas gracias. Versión versionar un tema no es algo que siempre salga bien. Por eso, estos son nuestros clasificados. Último team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Escuchábamos la versión de Puff Daddy del tema I'll Be Missing You, un tema del año 97 hecho por un rapero americano que se lo dedicó a uno de los otros raperos americanos, un amigo de él que lo mataron a un tiroteo de bandas y esas cosas. Bueno, ¿entendés que ese rival tipo es un rapero jodido? Le matan amigos a balazos y hace un tema totalmente gay como es esto que acabamos de escuchar. O sea, me quedo totalmente con esta versión. Pero qué sentimiento. Pero, ¿qué te quedas con la versión de Sting? Sí, obviamente con la versión de Sting. Mirá el rapero, imagínatelo con joya, todo moreno, gorrita, check it out. Y te sale con esta guasada. Pero es rapero, pero es tierno en el fondo. No, el rapero no es tierno. Es tierno, el negrito rapero. Bueno, vamos a hacer la votación. Ahora sí que vos te quedás con... Vos votás por... Sting. Que tampoco es de mis preferencias, porque una persona que está 6 horas teniendo sexo de continuo no me cae bien. Envidia, ¿no? No, y no es envidia. Tengo mis argumentos que los esgrimiré más adelante. Bien. Yo me quedo con la versión de Daddy. No, yo me quedo con Puff Diddy. Sí, Puff. Bueno, abrimos la votación en el blog para ver con qué versión se queden. En el blog es para votar cuál es la versión que va a salir ganadora. Pero si quieren participar del sorteo, háganlo por mail a... No es lo que parece, @adinet.com.uy. Y el blog, que no lo dijimos... No es lo que parece, fm.blogspot.com. Ahí entran y votan por la versión que más les gusta: Sting, The Police o Puff Daddy o P. Diddy o Daddy, como se cambia el nombre de este muchacho. O el rapero maraca. We'll be right back. comienza tus 10 segundos. Amo este espacio, te juro que lo amo este espacio. Varilla versus el nene versus el varilla. Voy 1-0 yo. Vas ganando. Bien vos. Vale. Cada uno tiene solamente 10 segundos. Deberán ser muy ingeniosos para convencerme que son mejor que el otro. Propuesta para el varilla, que ya está sonriendo. Viste que nos quiere hacer pelear, viste que nos quiere hacer pelear sexy. Y la audiencia se suma. Vos tenés con... vos sexy y yo tengo contenido. Claro, y pero vos que tenés que bailar. La gente quiere bailar contigo, la gente quiere bailar, cachete. Bailar pegados contigo. Bailar pegados. Ah, quiero jugar. Propuesta para el varilla. Tenés que contarnos, deleitarnos, así, inspirate, con algo curioso, gracioso o inesperado. Que te haya pasado en la noche, en un boliche, en un pub, matiné bailable, happening. Yo tengo una que es buenísima, porque no me tocó eso. Arranco, te cuento. Fui el otro día a un boliche a pedir un pollo grillé agridulce. Le pregunté a la moza con qué venía, me dijo, viene con pollo, mozzarella, jamón y ananá. Me trajo un pollo deshuesado con un ananá, jamón y dulce de leche arriba. Y salsa de esa que se le pone al flan. O sea, no se lo reclamé, pero fue raro. Bien, bien. ¿Te das cuenta? Tu vida es una porquería. Nene, tenés tus 10 segundos, esperate. Ahora me quieres jugar en serio, sabete. Dale, dale, querés jugar en serio, dale. Nene, tenés que nombrarme 3 canciones que empiece, su título empiece con A y cantame la que más te guste. Abre la puerta. Tun, tun. Pará, si la vamos a cantar. No, perdón, mal yo. Abre la puerta, Alcalá la puerta, Anda a robar a los caminos. Anda a robar a los caminos. Pero así se ponen los libros, ¿viste? Alcalá la puerta, abre la puerta y. Traco puerta. Ya está. Ya está, se te fue de 14. Bueno, pero 50 cantate, segundos. Cantate una. Ah, pero dejamos que cante. Imagina. Cantate una, cante. Yo canto si la varilla me acompaña. Cantamos una vez la puerta. Yo te acompaño a la salida, te acompaño hasta la parada del ovni. No, anda cantando. Se canta al final. Al final se canta. Tienes un momento el canto. Bueno. La puerta ni creo que se la voy a tumbar. No, está, basta. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparece@adinet.com.uy. Montevideo Night Online, radio para el mundo, emitiendo desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Más visión Alcázar. Todos los cristales de Receta 25% menos en todas nuestras casas hasta el 30 de junio. El varilla me exige que diga esto, así que lo voy a decir. Soy Leónidas de la Teja Pride y estás escuchando No es lo que parece. Sigamos ahí. No es lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Despacito, hija, despacito. Ahora sí, ya está con nosotros. Con la ayuda. El ascensor, la ¿para cuándo el ascensor? Estamos tramitando el ascensor, Walter, pero conforme se. Hace un mes. Y sobrevivió, Walter. Pero me está en mejor estado de lo que usted pensaba. Estoy fatigado. Ahora estoy cansado. No quiero hablar. No hablo, mira, no hablo. Haga la técnica, respire, respire, como le dijo el cardiólogo. Respire, cuatro respiraciones. Me quiere matar, el cardiólogo me quiere matar, el urólogo me quiere matar, todos me quieren matar a mí. Pero no me voy a morir, porque yerba mala nunca muere. Sigue con su tour medicinal, usted todo se sí. va acá y va siempre al médico. Ahora estoy comprando genéricos. Compro medicamento genérico, está más barato. Está más barato el genérico. Pero acá no venimos a hablar de mi vida. ¿De qué venimos a hablar, Walter? Venimos a ¿qué hablar tiene para de esta semana? Deporte. Y quiero hacer como 4 o 5 aclaraciones, ya voy viendo. Si me da tiempo haré más, si no, haré menos. La selección uruguaya. Como lo dije el programa anterior, una porquería de selección. Y lo sigo manteniendo. Porque le hacen 6 goles al equipo incaico este que, por Dios. No había... Y acá me hago eco de un periodista, Julio Ríos, que dijo en su espacio televisivo que ganar 6-0 desacredita. Que los equipos que ganan 6-0 hay que sacarle puntos. Porque eso desamerita la victoria. ¿Por qué dijo eso? Y sí, señor. Voy a citar las palabras de él. Si uno es jugador de fútbol, llega a su casa y le dice, abuelita, ganamos. ¿En serio? ¿Cómo salieron? Ganamos 6-0. Y la abuela te dice, ¿qué jugaste con la escuela de ciegos? Entonces, ganar 6-0 hace mal. Y aparte, uno redobla su mal humor. Porque le hace 6 goles a Perú. ¿Por qué no le hizo 2 a Venezuela y 2 a Perú? Y estaríamos en el todo mundial. Feliz. Ya estábamos en el mundial. Ya estábamos segundo en la tabla. Una porquería. La gente me hizo caso. No fue a la cancha. No fue a la cancha para ver una lástima. Porque ahora no se quejaron de la cancha. Hicieron 6 goles y la cancha estaba bárbaro. Era un billar. Por Dios, qué asco. Pero vio el frío que hacía en esa tribuna, Walter. Usted me imaginó que no fue. A chupar ese frío se me congela ahí. Con amigos. Bar con amigos, copas y partida de billar. De reojo lo vi, aparte. Estaba la tele de fondo. Gol de Forlán. Ah, mira. Otro más, dijo. Otro más, mira, otro chicharro. Anoto porotito ahí para Forlán. Así que bueno, la selección uruguaya le ganó a Perú y eso no le importa absolutamente a nadie. Y como dice Julio Ríos, ganar 6-0 desacredita, es un abuso y hay que sacarle puntos. Fuera de la selección uruguaya, que se mueran todos. Hasta la próxima fecha de eliminatoria, no volveré a hablar, salvo que lo amerite. Defensor Sporting, no sé cómo vieron esta semana. Se paralizó la ciudad. Los festejos fueron algo que... un agobio. Ah, sí. Un caos en la ciudad. 18 de julio cortado, no se podía estar, sí. Por Dios, vos. Defensor Sporting. Llegamos mal, ¿verdad? Jate de joder. Defensor Sporting eran 45. Un cuadro con camiseta violeta, campeón de fútbol uruguayo. Que traen jugadores que vienen a jugar las finales nada más. El fútbol uruguayo de replay. Es algo increíble lo del fútbol uruguayo. Le ganó, empató y había ganado. Entonces, campeón después de 18 años, en el 91 había salido campeón. Salió campeón Defensor Sporting. La despedida de el Polilla da Silva, que al finalizar la liguilla se va. Polilla da Silva, que ahora todos lo tratan como un héroe, pero él fue el culpable del fracaso de una generación juvenil. Nos ¿de hizo cuál? Quedar afuera de los Juegos Olímpicos. Él y su mezquino juego en la sub 20 fue el culpable, por eso lo echaron, por malo, por perro, y ahora lo vienen a vender como si fuera un fenómeno. ¿De cómo estamos hablando? Y vio que cuando alguien tiene éxito la gente se sube al carro. Y estamos hablando, pero de la memoria de unos cuantos, 20 años por lo menos. Pero lo pasé. Walter tiene Polilla. Tiene vivido mucho tiempo Polilla en el periodismo deportivo. Es un nunca, hombre con experiencia. Nunca le ganó a nadie el Polilla da Silva. Un hombre que vio el bordo, 50. Un bordo que fiolaba en la cancha como Alexis Noble. Otro gordo. Qué jugador Alexis Noble con él esa y su hermano panza, William. Así que bueno, eso. El lado defensor, Peñarol y su arreglo con Casal se están amputando ahora todos los dedos en el Palacio Peñarol y arrojándolos lejos. Se cayó esa mentira, ¿no? Se acabó la mentira de Peñarol. Está claro que Casal le trajo jugadores para que adelgacen y ahora se vuelven a ir. Los vuelve a Europa, cuadro de verdad. Total, lo de Peñarol es lamentable. Baje la persiana. Peñarol, baje la persiana, váyase. Pero ahora juega liguilla, empieza ahora a jugar a liguilla. Ahora juega la liguilla. Ahora sí, arranca la liguilla. Hoy empezó la liguilla con la victoria de el Nacional de Peluso sobre el Defensor de Polilla da Silva. El Nacional de Peluso venció en el partido que se disputó hoy a las 3 de la tarde. Walter, ¿usted es simpatizante de algún cuadro? ¿O lo suyo es completamente objetivo? No, soy muy hincha del Albion. ¿De qué? El equipo decano del fútbol uruguayo. Pero no existe más el álbum. El álbum cerró. Existe en los corazones de todos nosotros, Botija. Ah, es y usted se Dios. Quedó con eso, entonces. Es como Dios. Se quedó ahí, no se movió nunca más, no se actualizó. ¿Para qué? ¿Para ver la porquería que se juega ahora? Déjame con el Albion y con el Uruguay campeón de 1930 y 1950, cuando le ganábamos. Campeones olímpicos de Ámsterdam, de Colombes, de Uruguay, de Brasil, el maracanazo, todo. ¿Y ahora qué? Una porquería. Una porquería de fútbol se ve. El Albion, eso era fútbol. Le va a hacer mal vivir de recuerdos. No. Quiero vivir al recuerdo. Quiero volver al pasado como para esa película que se metían en cabinas telefónicas. ¿Qué película? No era Bimal. Era un auto, entonces. Era un auto, no una cabina telefónica. Preguntar al crítico de cine que debe saber. Había una película, había un dibujito que era Billy Ted, que viajaban en cabinas. Sería eso. Lo sería miraba. Eso, mi pero... Mi nieto de chico lo miraba. Sería su nieto que lo miraba. No creo que usted haya llegado. No, yo no miraba dibujo animado. No lo veo usted. No había tiempo, había que mirando aparte con eso que... Yo de los 9 años trabajaba repartiendo pan en la calle. Yo pensé, lo hacía más como canillita, repartiendo diario. A los 12. Así que de chiquito ya llevaba el pan a su casa. A los 9 años, sí, nos comíamos los coquitos. Nos juntábamos en las esquinas todos los panaderos a comer coquitos. Hay gente que ahora hoy en día lo hace. ¿Eh? ¿Se comen los coquitos todavía? Pensé que había quedado en el tiempo. Hay una sonrisa socarrona de su parte. ¿Usted come coquitos? Conozco gente. Ah, gran comedor de coquitos. Conozco gente que come coquitos. Es típico que tengo un amigo, ¿no? Tengo un amigo, sí, tengo un amigo que es loco por los cocos. Qué gran comedor de cocos. Gran comedor de cocos. Mirá, qué época aquella. Así que bueno. Mono manco le dice. ¿Eh? Bueno, aparte de que yo tengo problema de visión, problema auditivo, o sea, no escucho. Si usted me murmura. Tenemos algo. Tenemos la solución para. Claro. Estamos espectacularmente... ¿Para el auditivo o no? Un pasaje a Cuba para irme a operar con los oftalmólogos cubanos. No. Mucho mejor que eso. Muchísimo mejor que eso. Porque pensamos en usted, Walter. Nosotros lo queremos. Sí, seguro. Por eso pusieron el ascensor, ¿no? Bueno, vamos manga por de... partes. Vamos por paso. Con Otis estamos tramitando. Pero si no es Otis, que sea Sirio. Y si no es Sirio, que sea Ascensores. Cualquiera. Cualquiera de los amigos que nos esté escuchando, Adamoli. Si alguien quiere donarme un ascensor, gracias. Que nos done un ascensor. Pero por ahora lo que le conseguimos, Walter, le vamos a conseguir lentes de los amigos de Alcázar para que usted pueda ver y solucionar ese problema que tiene. Lentes de contacto preciosos que tienen. ¿De los cuatro focales? Porque yo preciso cuatro focales. ¿Cuál? De cerca, de lejos, de medio cerca y de medio lejos. De todo, tienen de todo. De, lo que sea que precise. Dos ojos, tres ojos, para lo que quiera. Le consiguen todo. Vamos a ir. Pero a... ahí no son lentes de sol nada más. No, Walter, no. Tiene unos lentes de sol preciosos que tiene que vamos a estar regalando, pero también unos lentes de receta también. Y usted tiene que decir que es amigo nuestro. Voy a casa, hola, soy Walter, quiero los lentes. No. Vengo de parte de No es lo que parece y pida los lentes. Pero a ustedes no los conoce nadie, Botija. O sea, yo voy a ir y me van a echar. Yo lo acompaño, Walter, yo lo acompaño. Voy a ser el viejo gagá, el hazme reír de la óptica. Yo lo acompaño y hablamos con los amigos, ahí le conseguimos... unos lentes de receta. Con usted hacemos una excepción. Con el resto de la audiencia los invitamos a que participen del sorteo, ¿verdad? Claro. Con usted, Walter, es distinto. A mí me gusta la timba. Bueno, participe del sorteo, mande un mail a noesloqueparece@... un mail a noesloqueparece@dinet.com.uy y participe del sorteo de los lentes de la óptica. Acá, a ver. Tita, esta botija está drogada. Pídale a su nieto que le explique, que entre a la computadora y vio como usted... ¡El computador! ¡Lo tiene el computador! Vio como usted antes le escribía cartas a su amada y se las mandaba por el correo y le llegaban allá. Bueno, ahora hay una cosa que es mucho más rápida, que entra en el computador y lo escribe rapidito. Como este de acá. Y al instante le está llegando a la otra persona. Es mágico. Ah, mandame un... El chasque, llega rapidísimo, sí. ¿Sí? Sí. Ah, quiero, mándenme. ¡Te voy a tener lentes! Soy feliz. ¿Qué más tenemos? A ver, que yo me anoto las cosas porque si no yo me pierdo. ¿Eurocopa tenemos finales? ¿Mañana? Tenemos Eurocopa mañana a las 15:45. La Alemania nazi de Hitler contra la España de Franco. Oh, qué duelo de España de potencias, la mentira más grande de la historia del fútbol mundial, que es España. Que ojalá que no gane, que pierdan, que no ganen nada. Que son todos unos pizarreros. Sí. No, uno ve los partidos. Tribunero como ellos, solo, todos. Me quiero acordar ahora la canción, pero la gran puta me la olvidé. Walter, cuide la boca, Walter. Pero cómo era que cantan esto. Lo vi hoy, la vi la otra vez en la tele, no me acuerdo la canción. Ah, Cielito lindo canta. La hinchada de España cantaba Cielito lindo. Pero son mexicanos. Sí, pero lo cantaba la hinchada de España porque son los muertos de hambre. Cielito lindo y a por ellos, ole, ole. Ole, ole. Que vengan a la cancha de Alioneto, ¿sabes cómo? Pan, hinchada de España, pan. En dos panes marchan. Y después la Alemania nazi. Que esos hacen el saludo así con el pasito ganso y son todo. Que aparte, ya esto se ha desvirtuado del fútbol del mundo, porque un delantero alemán es nacido en Polonia, pero juega para Alemania. El 5 de España es brasilero, pero hace 3 años está en España, entonces ya le dieron los pelpas. Uno va a España y de repente lo deportan, pero siendo futbolista en 2 años tiene los pelpas y ya está, y labura jugando la pelota. Increíble. Mañana a las 15:45, final de la Eurocopa. ¿Qué? Cine, ópera, no. A ver, ¿qué más tenemos? Está como... ¡Más deporte! ¡Tenemos más deporte! ¿Quiere más deporte o no? Queremos más deporte. La Liga de Quito venció a su similar de Fluminense por 4-2. El equipo ecuatoriano está a tan solo 90 minutos de lograr lo que sería la primera Copa Libertadores para sus vitrinas. Hay que anulársela si la gana. Esto demuestra no la decadencia del torneo, ¿no? Que sí. La Liga de Quito sea campeón de la Libertadores... Copa Libertadores que supieron ganar el Peñarol y el Nacional. Peñarol de 76 con Rocha, Spencer, Joya, Abadí Santos, Nacional con toda una serie de jugadores increíbles que ganan a muerte de hambre ecuatoriano. No puede figurar la estadística, no, tienen que borrarlo. Si gana, digan muy lindo, Ecuador, este año no hubo campeón. La frase más mediocre del fútbol la tiene Ecuador con el sí se puede, sí se puede. Lo cantan cuando va llegando la patera a Europa. Se pelea ahí con la de España, ¿eh? Esa frase, sí, está ahí cabeza a cabeza esos dos cantos. Bomba los dos países. A ver cuál de los dos es más triste, ¿eh? Así que bueno, y mañana a las 15:10 se define en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda la permanencia de Racing en la primera división del fútbol argentino. El partido de ida culminó en empate a 1 y de lograr un empate mañana se mantendrá en la categoría. Un Racing que dio lástima en el torneo. Racing de Argentino. Racing campeón del mundo, dije en el 66, jugaron acá la final, contra el Celtic de Glasgow. ¿Acá? Sí, porque antes las finales del mundo rotaban. Ah, y se jugaba neutro la tercera final. Con el gol del Chango Cárdenas. Claro. ¿Vos le preguntaste? ¿No te acordás del Chango Cárdenas, vos? No llegué a verlo, pero me contaron que era muy bueno. Era bueno. Buen delantero. Bueno, el Varilla conoce otros changos, pero no. Ah, ¿vos sos changuero? No, eso lo corre por cuenta de ella. Ah, bueno, está. Racing, un histórico que está por irse al descenso. Que tiene a muertos como Saba y Chatruc, que antes de retirarse deberían pasar por el fútbol uruguayo, como todos los fracasados, como el Mago Capria, que han venido acá. Como un parque del recuerdo. Y después, ¿qué más tenemos? Creo que no tenemos más nada. Ya estoy cansado, me hacen hablar, tengo que subir escalera, ahora tengo que bajarla, yo me quedo a dormir acá. Bueno, baje tranquilo, ahora lo ayudamos de nuevo y lo esperamos la semana que viene con más deporte. Perfecto, nos vemos y muerte al fútbol uruguayo. Rayos. Ficou vetado por matar o suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passar a mão na bunda ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba já me passar a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua, só me passar a mão na bunda. Eu ainda não comeu ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh, Maria, essa suruba me excita. Ai, vita, ai, vita, ai, vita. Então vou fazer amor com uma cabrita. Ai, vita, ai, vita, ai, vita. Mas, Maria, solta a roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta a roda, vem. Mestre rei de Suruba, já me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Olha o sete reis, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal, vamos lá. Ei, que me dói. A continuación, el reporte meteorológico semanal para la ciudad de Montevideo. Estados Unidos, Minnesota. Bueno, nos... tendríamos que dar el reporte meteorológico en este momento, que viene variando poco, la verdad. Así que, como siempre... vean, saquen la cabeza por la ventana, vean cómo va a estar y tengan cuidado si salen ahora la semana que viene, llévense una cuchara por si llueve sopa. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the así nuestro cuarto programa de este primer ciclo, porque ciclo pequeño y ya nos vamos, pero productivo. Sí, bueno, muy, si muy, no, muy si productivo. Nos alientamos nosotros, sí, que nos gente... alienta. Nos vamos a tomar un pequeño descanso de un mes. Yo me voy de vacaciones, no sé vos. Sí, yo me voy de vacaciones, yo me voy a Las Vegas. ¿Mirá? Sí, ¿vos? Voy a andar por la Florida, que no conozco. Yo, ¿vos? Belo Horizonte. Belo Horizonte, voy para Belo Horizonte. Y bueno, esto no... nos vamos, pero volvemos en un mes y con sorpresas. El 2 de agosto volvemos con la nueva programación de la radio de Montevideo Night, que vamos a hacer estar haciendo un lanzamiento con fuegos artificiales, wow, y boliche. Se viene con todo, no saben lo que es la nueva programación de Montevideo Night, .com.uy. Así que vamos a estar a partir del 2 de agosto con nuevos programas como Montevideo Night, que va a ir en vivo de 22 a 0 horas. Que están tratando un poco ahí de todo lo que es la noche de montevideana, la movida. Después vamos a tener Locos por el Fútbol, que va a ir de la madrugada, va a estar de 0 a 3 horas, sábados y domingos también. Mucha gente escucha fútbol a esa hora. Sí, creo que, igual... que no es tanto de transmisión de fútbol, ¿eh? Creo que viene por otro lado el programa. ¿Sí? Sí, sí, creo que no se juega mucho partido a esa hora, entonces no transmiten más partidos. A esa hora. Ah, no, no está el en vivo. No. Igual yo me quedo con Walter Ego, así que no preciso más nada. Todo suma para hacernos más grandes. ¿Qué más? Hay más programas. Sí, hay más programas que se van a estar comenzando en esa semana de agosto. O sea que la primera semana de agosto, al firme ahí en Montevideo Night, que hay de todo, inclusive nosotros. Y pueden llegar a ver cosas nuevas. ¿Ah? No vamos a delatar todo ahora. Sorpresas, sorteos. Yo que vos pongo doble clic, conectar el 2 de agosto... porque pueden llegar a ver cosas nuevas. Igual pueden seguir conectándose con nosotros por el mail o por el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com, donde vamos a seguir teniendo novedades y esas cosas. Y lo del sorteo es cierto, o sea que vayan mandando mail. No, lo del sorteo es... Somos delincuentes, pero no tanto. Sí, está la gente de Alcázar ahí en el blog que acredita de que existe. Esos lentes que bueno vamos a estar regalando existen. La gente confió en nosotros. Eso, qué bueno que la gente confía en nosotros, ¿no? Porque aparte, los lentes de Alcázar deben ser de los mejores lentes que hay en el mercado. Por supuesto. Por lejos. Por supuesto, unos lentes son. Yo hace 4 años que tengo un par de lentes de Alcázar. Bueno, tal, los chivos ya está, tampoco es la pavada, ¿no? ¿En qué nos convertimos? Bueno, gente, esto ha sido todo por ahora. Es un placer de este lado. Los esperamos entonces el 2 de agosto. Eso sí, si hay fiesta, avisen. Hasta luego. Chau. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío. Y hacerlo muy mío. Hacer que te olvides estás conmigo, que nunca has amado. Ay, déjame querer. Quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar. Déjame intentar.